Perfecto. Me gustaría hacer participar a la gente que nos está llamando. Marcela de Lanús pregunta, ¿una buena alimentación a base de sopa, buena comida de nutrientes y vitaminas, puede protegerlo de la gripe? No, no es un remedio para la gripe, sí de buen nutriente, es un medicamento, alimentos con buena cantidad de vitaminas, minerales, lo protege contra todo. Aumenta las defensas seguro. Eso sí. Ajá, no, es un no lo protege irremediablemente contra un cuadro gripal, pero sí que la va a tener mejor preparada físicamente. Digamos que está bien hacerlo, está igual para bien, que el cuerpo esté más fuerte. De hecho, hemos tratado algunas cosas. Antiguamente, en los diabéticos descompensados, hacíamos la dieta de las tres líquidos. Era un litro de naranja, un litro de leche y un litro de caldo de sopa durante 24 horas para bajar la glucemia. Perfecto. Antiguamente hacíamos eso. Lo recomendamos entonces. Sí, sí, que siga haciendo, que está muy bien, si hace frío mejor. Y después, Julián de Lanús, una pregunta más grande que quizás no tenga la respuesta. Dice, ¿por qué luego que surgió la pandemia en Estados Unidos y México, llegó a la Argentina con tanta intensidad sin pasar por América Central y demás países de América del Sur? No sé lo de América Central porque no tengo los datos. Sí, yo les voy a decir algo. Acá estamos hablando, la verdad que no sé los datos oficiales hoy de cuántos muertos hay en el país, pero la última vez estaban 140, 137. Pero lo que nadie dice y nada se ve, que en este momento, que es verano en Nueva York, hay 70 muertos. Sí, sí, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de muertos. Entonces, a veces nos acusan al gobierno nacional de esconder los datos. Realmente no están llegando la información en el sentido que no se confirmó por estudio virológico, pero yo también estoy pensando que en el país del norte está escondiendo datos. Puede ser también. Puede ser. La semana pasada nos enteramos que varios grupos de vecinos, entre ellos los pastores y las iglesias, estaban empezando a formar grupos de prevención y armaron un consejo comunitario de salud. ¿Cómo participa y cómo colaborarán con el ministerio, la Secretaría de Salud de Lanús? No, está bien. La cosa es que a raíz de esto, de todas las crisis, uno tiene que sacar cosas positivas. Realmente nos dimos cuenta que nos faltaban redes sociales como para manejar situaciones de crisis y discutir temas sanitarios de salud, porque por más que yo sea el secretario o el ministro de salud o lo que sea, si creo que yo tengo toda la verdad, estoy totalmente equivocado. Entonces, a veces el vecino y hasta el más humilde puede decir, dar un detalle de una situación que uno como médico y siendo demasiado técnico se le pasa por adelante y no se da cuenta. La idea, se habló con el intendente Díaz Pérez y el concepto general es formar un consejo comunal de salud, pero no por la gripe en sí nada más, sino para más adelante poder desarrollar y tocar un montón de temas. No nos olvidemos, lo voy a meter sobre la mesa. Dentro de 15 días vamos a discutir sobre el dengue y tenemos que estar preparados para el dengue todo. No esperemos que llegue octubre, noviembre a agarrarnos la cabeza. En este momento, a la población le digo, la estoy dejando tranquilo porque quiero esperar esta semanita a ver cómo viene. Pero ya tenemos programado deslarvizar las piletas y algunas otras acciones. Entonces, este consejo comunal, se hizo una reunión preliminar con las iglesias católicas del distrito, que los encabezó el obispo Frasia personalmente. Hablamos con las iglesias evangélicas y ahora vamos a hablar con las ONG, universidades y centros jubilados. De ese contexto, un consejo grande de salud como para desarrollar y discutir temas de salud, en el sentido después de poder bajar en cada barrio y seguir desarrollando el tema en cada barrio, porque cada barrio tiene una dificultad o una situación distinta. En algunos barrios vamos a discutir el tema del dengue porque ahí, que acabo de pedir el listado de las piletas privadas de Lanús, hay muchas piletas privadas. En otro lugar hay basurales y discutiremos el tema basural. Si bien no es responsabilidad de la Secretaría de Salud, son temas irremediablemente que caen en salud. Pegan la vuelta y llegan a salud. Perfecto. Doctor, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por compartir este minutito con nosotros. La verdad que nos ha sacado muchas dudas y de hecho la gente escucha también. Y para ir terminando, las últimas dos preguntitas se las vamos a dejar a la gente que llama. Estela de Lanús quiere saber si los teatros de Lanús ya abrieron y si es seguro ir por el tema de la gripe A y si se tomaron algunas medidas o precauciones dentro de los teatros. Lo que se tomó las precauciones es que se habían cerrado los locales bailables Y las precauciones que se tomaron ahora que se levantó la emergencia y el cierre de estos lugares es al 50%. Va a ser error grave que no tengan jabón y toallas descartables en los baños, que no se amontone en los halls gente, sino que haga la cola afuera. En los restaurantes tiene que estar una mesa de 1.5 metros de separación, entre mesa y mesa, la gente esperando afuera, cada vez que termina un comensal limpiar con alcohol la mesa, barbijo para la persona donde hay estos que son, no se puede servir todo el mundo, no, estos que se sirven tenedores libres, sino va a tener que haber un mozo sirviéndole con barbijo. Bueno, se tomaron todas las medidas. Un poco es, ponemos la regla, pero un poco también colaboramos nosotros. Entonces, yo lo he visto en algunos lados, veo que voy al supermercado y se respeta, dejamos un espacio. En otro lado vemos que están uno amontonado atrás del otro, pero esto depende de nosotros. Ya pasamos a ser vecinos más con un criterio que tenemos que respetar nosotros. O sea, las precauciones está en la conciencia de la gente realizarlas o no. Yo creo que tuvimos bastante información todos para que venga el ministro o un secretario de salud a decir lo que tenemos que hacer. Realmente creo, pero vuelvo a repetir, entre todo este complejo mecanismo de que hoy estamos en una meseta, que las consultas bajaron espectacularmente, gracias a Dios, pero la población colaboró muchísimo en estos 10 días, en esos últimos días. Y lo último que quiero decirle antes de irme es que también tengo que hacer un agradecimiento muy fuerte, porque bueno, nosotros hicimos, se formó un comité de crisis acá en Lanús, que estaban los directores de los hospitales y los coordinadores de las clínicas privadas. Las clínicas privadas se pusieron a la conducción del Estado en esta crisis. Respetaron todas las normativas que le bajamos nosotros, todas las sugerencias y recomendaciones. Y llegaron más que eso. Alguna noche de esas terribles que hubo, un par de clínicas, al no haber cama en los hospitales, porque no había cama, recibieron un par de pacientes que no tenían obra social totalmente y ellos lo atendieron y no pidieron nada a cambio. O sea que estaban dentro de un mecanismo de esfuerzo y de trabajo igual que el Estado. Por eso hago este reconocimiento, porque realmente... como es valedero, dijo, realmente. Como dijo Bussi, el espanto nos unió. Muy bien. Y la última, para ir terminando, Alejandro Lanús... Dice que es alérgico y le da por broncoespasmo. ¿Quiere saber si es más propenso al contagio? No aumenta el riesgo para él, de cualquier manera, que tenga los recaudos, pero no aumenta el riesgo porque no es un inmunodeprimido. Perfecto. Si fuera un inmunodeprimido, sí, pero el alérgico no es un inmunodeprimido. Entonces que se quede tranquilo. A veces el alérgico es una reacción exagerada de inmunidad, es todo lo contrario. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros y bueno... Si el día de mañana tenemos algún problemita así social, esperemos poder volver a contar con usted. Gracias por invitarme. La intención, primero desde la Secretaría de Salud del municipio, o de mi parte personalmente, no voy a mentir. De última dejaré un silencio, pero no voy a decir una versión distinta. Y le voy a decir a la población la verdad. Lo único que le pido es que la población sepa interpretar cuando uno le dice la verdad y le pide algunas cosas, que nos movamos en conjunto para resolver las mismas situaciones. Perfecto, muchísimas gracias por venir. Gracias. No, porque gracias a ustedes.